Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos, a cada uno de ustedes y a los que están participando también en la transmisión. Quiero compartirle mi gran gozo por ir conociendo un poco más a las personas que van integrando la comunidad y Dios va trayendo, no solo por ellos, sino por los que ya están desde hace un tiempo, ¿no es cierto? Y doy gracias a Dios por una comunidad tan rica y en personas, ¿no es cierto? Las personas son lo que hacen que una comunidad sea atractiva y así que doy gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de los que forma parte. No importa cuánto tiempo alguien tenga entre nosotros, bueno, sepa que usted también enriquece y embellece a la comunidad y le está aportando y añadiendo algo de valor. Así que es una linda experiencia. Y además ver cómo Dios obra, cómo sigue obrando permanentemente. ¿Cuándo se detiene el obrar de Dios? ¿Cuándo Él dice, che, hoy voy a hacer paro? Hoy no cuenten conmigo, hoy no estoy a disposición. Todo el tiempo Dios está obrando. Le puedo asegurar que está haciendo cosas maravillosas entre nosotros. Cuando la familia crece, nos va siendo más difícil estar al tanto de todo lo que acontece. Podemos estar al tanto de lo que está más cercano a nosotros. Bueno, ahí sí tenemos mayor conocimiento, pero aún así el obrar de Dios excede. Sepa siempre que además de todo lo que usted pueda conocer o saber o se entera o le comparten, Dios todavía sigue obrando en otra cantidad de gente con la cual todavía no nos conocemos tanto y no compartimos, o no sabemos, o no se difundió todavía la necesidad que había y cómo Dios estuvo obrando en esa necesidad, en esa vida, en esa persona, en esa familia, en ese matrimonio, etc. Así que, pero Dios está claramente entre nosotros, ¿verdad? Así que, bueno, sigamos honrándole a Él, porque de esto se trata. Sigamos haciendo aquello que a Dios le agrada para que Él siga manifestando su presencia y revelando su poder entre nosotros. Que no haya nada que pueda hacer que Dios se agarre la cabeza y diga, no, yo acá no puedo permanecer, si no me honran, no me buscan, no me necesitan, no hace falta que yo esté acá. Para terminar, hay una pequeña expresión en el Antiguo Testamento y en algún momento hemos compartido algo y quizás nuevamente lo hagamos en algún momento, que es Ikabod. Ikabod es una palabra hebrea que significa la gloria de Jehová se ha ido. Imaginamos lo que eso puede significar para nuestra propia vida, que la gloria, la presencia, el poder, el cuidado, la protección, la provisión de Dios se hayan ido de nuestra vida. Quedar expuestos, indefensos, o de nuestro matrimonio, o de nuestra familia, o de una congregación. Bueno, Dios siga bendiciéndote en todo, ¿eh? Dios te siga bendiciendo en todo y seguí disfrutando de eso que Él tiene para vos. En esta tarde quiero compartir esta reflexión con usted y en el fondo se trata de cómo poder lograr cambios, lograr cambios. Y a veces esos cambios para muchas personas implican verdaderamente un cambio importante y por eso digo están relacionados a un cambio de vida, a un cambio de estilo de vida, un estilo y una condición de vida que ya no quieren llevar más o no quieren tener más. Y entonces necesitan cambios, pero la gente no sabe cómo y solo cree que porque lo desea se van a producir y esto nunca es de esta manera. Hay personas, y usted puede conocer incluso a más de una, cuya condición de vida es muy inestable, es muy incómoda, es lo que se llama disfuncional. Se han acostumbrado a sufrir, a soportar ese estilo y esa condición de vida con el tiempo. Quizás han intentado cosas, no lo han logrado. Quizás fue solo la expresión de deseos y nunca han pasado de eso. Y por eso continuaron en ese estilo de vida y en esa condición. Y uno ya con el tiempo casi como que se acostumbra, ¿vio? Como que se rinde, dice, esto ya no va a tener cambio. Bueno, voy a tratar de acomodarme lo mejor posible. Se han habituado a llevar cargas pesadas. Han renunciado a vivir otra calidad de vida. Bueno, entonces no intento más nada. Suponen algunos que es su destino, bueno, será lo que me toca vivir a mí, o creen que es por un castigo por algo que ni siquiera saben qué es y que están pagando entonces una culpa, o algunos otros todavía creen que se lo merecen y que son culpables de eso. Bueno, en algunos casos uno es responsable de la condición de vida que está teniendo, claro que sí. Pero también entonces uno podría asumir la responsabilidad para cambiar esa condición de vida, si es que ya se me torna insoportable. Por lo tanto, algunas personas como estas que describimos ni siquiera se plantean el deseo de cambiar, porque están acostumbradas, porque ya encontraron como ese equilibrio inestable, se les llama, ¿no es cierto? Como que las cosas están más o menos tranquilitas. Bueno, de vez en cuando se levantan tormentas y olas fuertes, la verdad que ahí, chao, ni te acerques, no, parece un campo de batalla, pero bueno, después y parece que las aguas bajan. Y así es la vida de muchos seres humanos. Y por eso no anhelan algo diferente. Creen o suponen que no existe otra condición de vida para ellos. Entonces ni lo anhelan, ni lo desean, no lo buscan, no se lo plantean. En otros casos sí existe el deseo de cambiar. Y la verdad me gustaría, ¿hasta cuándo voy a tener que soportar esto? Y desean, y se plantean un posible cambio. Pero quedan estancados en la intención porque nunca pasan a la acción. Entonces yo quiero plantearte que hay que pasar del deseo a la decisión. Si no, nunca va a haber cambios. Va a ser el anhelo que tenía, el deseo, el plan que me propuse, pero nunca se logra nada porque no se pasa del deseo a la decisión, del anhelo a la intención y a la acción. Mire, lo cierto es que no se pueden disfrutar relaciones saludables si yo no soy saludable y no estoy saludable. Por eso entonces debo plantear el cambio de sanar, reparar, restaurar en mí. Y así ahora sí puedo estar preparado para reconocer, resistir o alejarme incluso de personas tóxicas, de personas manipuladoras, humillantes, abusivas, amenazadoras, que son las que me están causando esta condición de vida, condición de vida que no deseo más. Pues debo pasar el deseo a la acción, porque si no, voy a seguir igual. Es lo que se llama un instinto de conservación. Cuando uno nota que está en peligro, en grave peligro, y no puede cambiar esto, entonces uno huye y se pone a salvo. Y esto se aplica a las amistades, al noviazgo, al matrimonio, a todo. Si yo no estoy saludable, los vínculos que establezca están expuestos a esa falta de salud. Y pueden ser nocivos, dañinos, tóxicos. Si mi sistema emocional está dañado, entonces no voy a poder experimentar bienestar y alegría en los vínculos con las personas. Así que no se puede lograr vínculos estables, saludables, buenos, edificantes, si yo no me planteo salud integral. Si no cambio, si mi sistema emocional está dañado y no hago nada por cambiarlo, no, mi deseo es sí salir de esto que me tiene atrapado. Bueno, además del deseo, hay que pasar a la decisión. No se puede hallar paz mientras mantengo conflictos abiertos. Es como, es un contrasentido, pero mucha gente vive la vida en función de los contrasentidos. Oh, cuánto quisiera tener un instante de paz. ¿Y qué haces al respecto? Nada. No, y no me hables de ese porque apenas lo veo se me salta la cadena y otra vez. ¿Y cómo querés alcanzar paz si todavía tenés frentes de combate y conflictos abiertos que no se resuelven? Bueno, hay que cambiar. Por ejemplo, perdonando, para que no se estanquen en mi corazón el odio, el rencor, el resentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Que es todo lo contrario a la paz que yo anhelo y deseo experimentar. Pero además del deseo, tenés que hacer algo. Si no haces algo, vas a seguir igual. Y solo será una expresión de lo que quisiera, pero nada más. No puedo esperar vivir mejor sin estar dispuesto a cambiar. Yo tengo que estar dispuesto a tomar decisiones que impliquen cambios en mi propia vida, corazón, conducta, comportamientos, manera de pensar, de actuar, etc. Yo tengo que permitir al Espíritu que cambie mi ser para poder vivir mejor. Tengo que estar dispuesto a pagar los costos que implica vivir mejor en una mejor condición de vida, de matrimonial, etc. Debo estar dispuesto a dejar atrás viejos hábitos que solo me quitan, me restan, que son dañinos, inmorales. Debo estar dispuesto a aprender, a reconocer, a despojarme. Debo estar dispuesto a soltar lo que tengo entre manos, que puede ser bueno, pero debo aprender a soltarlo para tomar lo mejor que Dios me quiere dar. Y entonces voy a tener una mejor calidad de vida, aún de vida cristiana, una vida espiritual. Una vida de mayores beneficios. Es decir, querer mantener ese estilo de vida permisivo, nocivo, contaminado, y al mismo tiempo disfrutar la vida en plenitud que Dios me quiere regalar, es imposible. Será un anhelo, un deseo, nunca una realidad. ¿Por qué? Porque no paso del deseo a la decisión. Es una intención, pero nunca a la acción se pasa. Entonces no se logra nada. A veces queremos que las cosas en la vida se arreglen sin querer cambiar nada. Queremos que el matrimonio haya una buena relación, pero sin hacer nada para que eso se pueda producir. Queremos tener una mejor situación económica, pero no quiero hacer nada para que me paguen mejor en el trabajo o en un mejor trabajo. Y así no funciona la vida, ¿verdad? No puedo llegar a otro destino si no cambio de camino. Mantenga el rumbo de vida que lleva y le llevará al mismo lugar en el cual ya está, en esa condición de incomodidad, insufrible, insoportable, que nada más. Bueno, cambie de camino y bueno, lo que pase. Bueno, ya está entonces. No pretenda cosechar rosas blancas si está sembrando cardos y ortigas. Dice una expresión de un poema que algunos lo deben conocer, imagino, ¿no? Cultivo una rosa blanca en junio como en enero por un amigo sincero que me da una mano. ¿No lo conocen ese? Ah, sí. ¿Eh? ¿De qué autor es? Google, IA. Pregunté demasiado, ¿no? Bueno, pero mantenga el rumbo de su vida, mantenga la misma dirección. Le va a llevar a donde ya está. No hay posibilidad de cambiar. Tiene que cambiar de camino en la vida, si quiere llegar a otro destino. No se puede prosperar económicamente si no administro sabiamente. Si soy un desastre, compro todo en cuotas, no puedo pagar las cuotas, me endeudo, me llegan las cartas de documentos, ya no sé qué hacer, me cerraron todas las cuentas, no tengo más tarjeta de crédito. ¿Y cómo quiero entonces prosperar económicamente? Ah, yo quiero todo y fácil. No funciona así. No puedo crecer y avanzar si no confío en mí mismo. Algunas personas ni siquiera, porque el sistema emocional fue tan dañado que no confían ni siquiera en sí mismas. De plantearse, decir, voy a hacer este curso, voy a tomar esta carrera, voy a iniciar esta carrera porque yo me veo, Dios me muestra ejerciendo esto y no, la verdad, no, pues seguro que me va mal. Y, ¿vieron? Por último, para llevarlo al plano más espiritual. No puedo crecer espiritualmente. No puedo experimentar la comunión con Dios más profunda y ricamente. No puedo alcanzar un sentido de plenitud y llenura en la vida si no practico las disciplinas espirituales que lo producen y dan ese fruto y ese resultado. Ay, anhelo conocer más al Señor, estar más cerca de su corazón, experimentar no sé qué. Y después de eso, hay que pasar a la acción, hay que tomar decisión. Porque si no practico estas disciplinas o mejoro en estas disciplinas, que me llevan a este logro de este deseo y nunca lo voy a lograr. Entonces, además de desear un cambio en nuestra vida que necesitamos, debemos decidirlo concretamente, pasar del deseo a la decisión. Sí, comienzo hoy a tomar estas acciones nuevas, hacer estos cambios, estos ajustes, a pagar estos costos, estas inversiones de tiempo. Yo saco de esto y pongo acá porque yo quiero este camino, salgo de este camino, me pongo en esta ruta. Y eso es lo que hay que hacer, decidir concretamente. Bueno, una vez decidido, debemos guardar disciplina para perseverar y no quedar en el camino a poco de arrancar. Así que estas son tres cosas que necesitamos, ¿verdad? Es una secuencia, la van a tener allí proyectada, es una secuencia. Deseo, decisión y disciplina. Cuando están las tres unidas y sostenidas en el tiempo, usted va a lograr lo que parece inalcanzable. Absolutamente. Pero el punto está allí, en que muchas personas desean, pero se quedan solo ahí, nunca toman ni siquiera un primer paso para dar de decisión en ese sentido. Y algunos lo alcanzan a dar, y más de un paso, pero a poco de caminar en este nuevo camino y bajo esta nueva condición, y se desalientan, no perseveran, comienzan a flaquear, y entonces se diluye todo, se disuelve todo y se vuelve al punto de partida. Así que esto es lo que necesitamos usted y yo para poder alcanzar y lograr cosas mayores en nuestra vida espiritual, en nuestra vida matrimonial y familiar, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en la fase económica, en lo que fuere. Este es el planteo, desearlo bajo esa acción del Espíritu Santo en nuestra vida que va a poner deseos santos, y deseos que estén no solo de su agrado, sino conforme a su voluntad. Es decir, aquellos que Dios mismo va a respaldar. Esos deseos que en los cuales cuando vos te decidís y te encaminás con perseverancia, vas a ver cómo Dios te ayuda con fortaleza, poder, recursos de todo tipo, etc. Y Él te va a llevar hasta la meta para que lo logres y lo disfrutes, dando toda la gloria al Señor. Entonces, no son deseos humanos meramente y propuestas, viste, de nivel... No, se trata de desear estas cosas con la asistencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Entonces hay que pasar del deseo a la decisión. Desealo y anhelalo y decidí hacerlo. ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Cómo? ¿Qué cosas vas a dejar de lado? ¿Qué estás dispuesto a dejar de lado y a ceder? Y algunas podrían estar buenas y bien, pero ¿estarías dispuesto a dejar eso para lograr cosas mejores, mayores? Bueno, esas son las cosas que hay que decidir. Y una vez establecido eso, junto con esto, el de la disciplina en nuestra vida, la constancia, la perseverancia. Todos sabemos las decisiones que mucha gente hace a fin de año, ¿no es cierto? No, el año que viene, queda tranquilo, ¿sabe qué? Bajo 10 kilos, empiezo el gimnasio el 1 de enero, aunque esté cerrado, yo voy a estar en la puerta haciendo ya gimnasia y me propongo leer la Biblia de tapa a tapa en 6 meses, me leo toda la Biblia. Y hacemos un montón de propuestas y expresiones de deseos. Dígame cuántas de esas a los 6 meses, no al año, se alcanzaron. La mayoría de las personas viven esta experiencia de que no pasan del deseo a la decisión nunca. Y que si alguno pasa y decidió ir al gimnasio, fue la primera semana, la segunda fue 2 veces, y chao, se perdió. No hay disciplina, no hay perseverancia, no hay constancia. ¿Y cómo querés lograr cosas si no hay esto? Y yo quiero lograr cosas en mi vida espiritual, familiar, y no estoy dispuesto. Esa secuencia entonces permite pasar de las ideas a los hechos, de lo posible al logro. Muchos se proponen y desean muchas cosas, no solo a fin de año, en otros momentos también. Y algunas son muy buenas, claro que sí, pero nunca pasan a la decisión. O la fuerza de voluntad es muy débil. O no se nutren de paciencia ni de perseverancia, entonces no hay disciplina, son indisciplinados. Y por eso ese deseo inicial se diluye, se apaga, se pierde. A veces porque en realidad no queremos tanto ese cambio, ¿no es cierto? No, bueno, che, era una broma, quédense tranquilo. Pero otras veces es porque no tenemos esa fuerza de voluntad necesaria, porque somos inconstantes, porque no estamos dispuestos a pagar los costos que requiere, y entonces permanecemos igual o peor. Usted nunca escuchó que en respuesta de esto o a manera de justificación alguno dice, y bueno, viste, yo soy así, vos me conocés, ¿no? Sí, yo fui toda la vida así, ya me conocés. Bueno, eso está queriendo decir esto. Lo peor es que no estamos hablando de cambios superficiales o cosméticos, exteriores, ¿no es cierto? Se trata de cambiar condiciones o situaciones muy complejas. Esa secuencia aplíquelo a cualquier circunstancia, meta, deseo, logro, etc. Pero ahora estamos hablando de condiciones de vida que son muy duras, muy críticas, que necesitan cambios. Situaciones que causan dolor, que entristecen, que son una carga pesada de llevar. No se trata de un cambio de look o de peinado, o vamos a pintar de otro color las paredes en la casa. No, son cosas muy profundas y muy importantes, que no solo deben expresar el deseo de cambiarlas, sino también una decisión muy firme y una disciplina férrea para poder lograr esos cambios. Bueno, si alguna vez le pasó algo parecido o conoce a alguien, bienvenido al Club de los Seres Humanos. Esto ocurre muy frecuentemente también entre los cristianos. No hallamos recursos o no son suficientes para poder evitar esas problemáticas en las cuales nos metimos y luego para encaminar la resolución y salir de esas problemáticas. Así que tenemos que darnos cuenta que necesitamos un recurso adicional, externo, fuera de nosotros mismos. Y uno se preguntará, ¿amistades saludables? Muy bueno, buen recurso, todavía insuficiente. Cuente con amistades saludables, sería muy bueno eso. Se trata de buenos familiares, buenos padres o hermanos que nos asistan, nos acompañen, nos ayuden. Bien, excelente. Todavía insuficiente. Dirá alguno, personas de fe y de integridad. Es así, me pueden guiar, acompañar y buscar ayuda. Rodéese de todas las que pueda, con estas características. Y aún así es insuficiente. Mucho mejor que todo esto, que no está mal, necesitamos a Dios. Si Él no está, no lo vamos a lograr. No alcanza el deseo, no alcanza la decisión, no alcanza la disciplina. En todo caso, ¿cómo poder alcanzar a tener una fuerza de voluntad tal que nos permita decidir con toda firmeza y no volver atrás? Si no es con la ayuda de Dios, ¿cómo podemos lograr la disciplina necesaria, requerida para sostener esto en el tiempo y no desmayar? Necesitamos a Dios, usted y yo, todos. Y entonces ahora la secuencia se completa allí, con Dios. Dios es el que actúa en nosotros, es el Espíritu de Dios el quien va a soplar esos deseos en nuestro corazón para que usted plantee delante de su vida esos deseos. Decida por esos logros, Dios va a estar respaldándolo y luego comience a ser disciplinado en el trayecto hacia la meta. Y Dios seguirá estando a su lado para sostenerlo cuando quede sin fuerzas. Faltan recursos, Dios te los da acá, acá están. Y entonces Él va con vos y suple todo para que vos puedas lograr esa meta. Sin Dios, estamos perdidos. Por eso el autor a los Proverbios dice en el capítulo 3, versículo 6, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. En todo. ¿Hay algo en lo cual no me ayude? No, en todo. Cuando esto proviene de Dios, estos deseos agradan a Dios, pues entonces encomendá a Dios tu camino, tomá a Dios en cuenta en todo y Él te va a ayudar en todo. Y en aquello en que yo no tengo en cuenta a Dios, y Él no me va a ayudar en eso. Está claro, el texto dice eso. Vos lo tomás en cuenta en todo y Él te ayuda en todo. Vos lo tenés en cuenta a Dios en la mitad, Él te ayuda en esa mitad. Eso se completa, qué rápido, ¿eh? Ahora sí, dale clic, ahora sí hay victoria, ahora sí está el logro. Lo alcancé, lo logré, lo tengo, lo experimento, me llena esto. Y entonces la gloria va a Dios. Gracias, Señor. Sin vos no hubiese podido. Nunca me lo podría haber ni siquiera imaginado. Vos me sostuviste. Vos me fortaleciste. Vos me cargaste cuando ya no daba más. Vos me hiciste perseverar. Vos pusiste este deseo en mi corazón. Vos me sostuviste en la fuerza de voluntad para no flaquear y darle para adelante. Y vos removiste todos los obstáculos. Y vos derribaste todos mis enemigos en el camino hacia la meta, el logro. Y acá estoy, lo logré, señores, por vos. Esto es para vos. ¿Cuántas cosas podrían cambiar en nuestra vida? Dios, eso es lo importante, Él es lo importante, Él es la persona infinita en sabiduría y amor, eso lo necesitamos, es fuente de poder inagotable, por eso lo necesitamos. Él sabe qué nos pasa, cómo nos sentimos en cada momento, en cada día y en cada instante de nuestra vida. Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros en realidad, mucho mejor de lo que uno supone es lo mejor para mí o mi vida. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos muestra la necesidad de cambiar para que anhelemos ese cambio en nuestra vida. Hijo mío, hija mía, esto no va más. Largá, soltá esto, vení para acá, mirá todo lo que tengo para vos. Mirá, está bueno lo que lograste, pero no hay mucho más, así que no te quedes estancado ahí, no vivas de los logros pasados. Mi gloria se renueva cada día y más de mí para vos. Vení, vamos más allá. Es el Espíritu Santo de Dios quien levanta nuestra fuerza de voluntad y ánimo cuando no nos permite tomar la decisión de cambiar, aunque lo deseamos. Señor, lo deseo, pero no tengo fuerzas. Y allí está el Espíritu de Dios para darme esa fuerza de voluntad y sostener esa fuerza. Es quien nos comprende, quien nos consuela, quien nos sostiene y fortalece. Dios, Él está dispuesto a acompañarnos en el camino y a obrar en nuestra vida conforme sea la necesidad. Pero entonces vas a llegar porque Dios es fiel. No importa cómo sea el camino, más tortuoso, más sinuoso, más difícil, más duro, vas a llegar porque Dios es fiel. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a la sanidad. ¿Se acuerda? Sistemas emocionales dañados, rotos, corazones heridos. Claro, necesitamos primero despojarnos de eso y ponernos en condiciones de avanzar para que esto no nos estorbe, no nos impida. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a la libertad y a la victoria final. Gracias sean dadas a Dios que nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Por eso entonces el salmista decía en el Salmo 37:5, encomienda al Señor todo cuanto haces. Confía en que Él te ayudará a realizarlo y Él lo hará. Impresionante. Encomenda al Señor, búscalo a Él, pone tu vida, tu futuro, tus deseos en Él, encomendar al Señor todo lo que haces o pretendes lograr, alcanzar, todo eso, confía en Él y Él te va a ayudar a realizarlo. Él lo hará. Bueno, permítame tener una palabra de oración para cerrar un poco este tiempo de reflexión, que en unos minutos vamos a poder continuar un poquito más allí en las mesas. Así usted también puede aportar su propia experiencia, su conocimiento bíblico, compartirlo con los demás y bueno, podamos luego finalmente también estar orando unos por otros, ¿verdad? Quizás alguno ahora de los que estamos aquí nos sentimos identificados en alguna medida. ¿Quién le contó al pastor? Nadie. Es verdad, yo me propuse esto Y era un anhelo y un deseo, y al final después, no sé, bueno, me quedé por el camino y no sé qué pasó. Y cada uno lo sabe. O a mí me gustaría que esto pudiera ser de esta manera, de aquella, de otra, y no pasamos de allí, no tomamos nunca decisión y nunca la disciplina necesaria para eso. Y cada uno lo sabe, vos te conocés a vos mismo, a vos misma. Así que lo más importante es que no se trata de quedar expuesto, ni avergonzado, ni que vayas a recibir un reto, un reproche. Dios nos está hablando lo que nos habló hasta aquí para que tomemos decisiones ahora mismo. Señor, es cierto, eso lo dejé abandonado, no lo completé. Sabes que en tu nombre yo me voy a proponer retomar el camino hasta llegar a la meta. O esto, Señor, que estaba en mi corazón y ni siquiera nunca di el primer paso, ¿cómo no iba a confiar en vos? Sí, Señor, contigo lo voy a lograr. Y entonces te lanzás a alcanzar aquello que te habías propuesto. ¿Y qué cosas hay ahora en tu corazón que desearías, anhelarías de manera personal, en lo espiritual, en lo ministerial, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo económico, en lo laboral, en los estudios, en lo profesional? ¿Qué anhelos hay en tu corazón? ¿Qué es lo que llena tu corazón? ¿Qué es lo que te apasiona por extenderte hacia eso y llegar a tomarlo y disfrutarlo como un regalo y una bendición de Dios? Otra versión dice, ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Y finalmente, otra versión de ese Salmo 37 dice, pon tu vida en sus manos, todo, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Sí, claro, siempre. ¿De qué otra manera podría ser? Si Dios es el que nos ama, el pleno en sabiduría, infinito en poder, el que te acompaña, que te permite ir disfrutando no solo cuando llegas a la meta, en el camino te va a hacer disfrutar mucho. Bueno, tengamos una palabra de oración. Bendecimos también a aquellos que han participado de la transmisión y para ustedes también el deseo de que esos anhelos que hay en su corazón puedan verse logrados con la ayuda de Dios y siempre con la alabanza, la gratitud, la honra a aquel que lo hizo posible, que es nuestro Dios. Así que tené en cuenta esa secuencia. Deseo, decisión, disciplina. Siempre bajo la soberanía y la bendición de Dios. Cuando es así, siempre eso desemboca. El resultado es victoria, es logro, es crecimiento, es avance. Es plenitud, es prosperidad. Señor, gracias por la reflexión que nos enviaste, Señor. La estamos tomando, estamos haciendo lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, y vamos a seguir meditando en ello también, pero para tomar decisiones, no solo para pasar un rato y dar nuestras opiniones al respecto. Has enviado esta palabra, Señor, para que tomemos decisiones claras, concretas, específicas, en el sentido y en la forma que nos enseñaste, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre, eres bueno, lleno de gracia, de bondad, claro, de poder y de sabiduría. ¿Cómo no íbamos a recurrir a vos, Señor? ¿Cómo no íbamos a poner nuestra vida en tus manos y todo lo que hacemos, lo que somos? Oh, Señor, ayúdanos para que eso lo podamos sostener en el tiempo y podamos pasar de los deseos a las decisiones concretas, a las acciones concretas, Señor, porque ellos con disciplina nos van a permitir alcanzarlo. Bendito sea, Señor, toda la gloria y la honra sean para ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.